Muchas noches son para olvidar y otras tantas para ser guardadas en el rincón donde se guardan esos recuerdos. Los que siempre están, los que te acompañan, los que te ponen una sonrisa pícara, una mueca triste, los que te generan melancolía o los que solo pasan, te saludan y te arrancan una sonrisa ajena al momento. La noche suele ser desencuentro para algunos y encuentro místico para otros. Te puede cambiar la cara en un segundo y arrebatarte la razón con un beso. Y a veces querés estirarla, sabiendo que la claridad devela el misterio. Llegó la hora en que la radio, la noche y vos se unan para transmitir sensaciones, ideas, pensamientos, el medio justo para que nuestras distancias se acorten. Así comienza Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Games of passion, naked seduction and breathless emotion. See a loving sadness. Y sí, sí, llega el momento de las satisfacciones. Satisfacciones en cicloperradio.com.ar. Ya despidiendo a la gente de Nine Miles, que recién se acaba de ir con el mejor rey. El mejor rey que pueden escuchar por internet. Y por internet y por la radio en sí, Bienvenidos, esto es Acercamientos Nocturnos. Como bien decía mi amiga Sabrina Sirone, gran locutora, gran colega, que nos hace los separadores. Y por supuesto que yo no estoy solo en estos acercamientos nocturnos. ¿Quién hace posible? ¿Quién hace magia en los controles? ¿Quién empieza a poner este clima? Este clima de decir, bueno, paremos un poquito, pone primera. En realidad baja cambios, ¿sí? Desde la consola, que es Agustín, que siempre está atento y ya es como que le cambia el chip a él, Del reggae pasa a como relajarse, a tomarse. Él, una persona que no toma en trabajo. Después no sabemos qué es lo que hace. Y por supuesto, en la producción ejecutiva y comercial, ¿cómo podemos decir? Aclamada ya por el público, Salomé Sanzi. Y esta humilde voz, que mi nombre es Sergio Simsovex, el hombre del apellido difícil, de las 8 consonantes y 2 vocales. Algunos me han circuncidado mi apellido y me han puesto Sergio Sim, gracias a Mirta Israel de la Asociación Argentina de Actores, que tuvo una gran idea, ¿no? Porque me dijo, tu apellido no se puede pronunciar, y tiene razón. Es momento, yo sé que muchos, ya hoy jueves 14 de junio, ya casi mitad de mes, de mitad de año, ¿sí? Estamos en la etapa de mitades. Y como estamos en la etapa de mitades, nosotros también tenemos hoy un programa particular, porque es el programa número 20. Hoy, 20 programas al aire en cicloperradio.com.ar. Cuando empezamos allá en febrero no pensamos que llegamos al quinto programa y sin embargo estamos en el número 20. Que el número 20, ¿sí? Como pusimos en nuestras promociones, en Facebook, en nuestra página oficial, en Acercamientos Nocturnos, que es ahí donde nos pueden encontrar. El número 20, por ejemplo, en la Cábala, ¿no? Significa, en el Cábala, como le quieran decir algunos, porque Cábala en realidad es Cábala, que se dice. Es símbolo de resurrección o renovación. ¿Sí? Y entonces, a partir de este programa número 20, ¿sí? Ahí está la general de Miles que sigue estando. ¿Quiere comentar algo? No, ahí pasa. Qué gran programa. Si ustedes quieren aprender de reggae, Nine Miles. Es un programa donde uno se renueva. Por eso, a partir del programa número 20, atención con lo que se viene en Acercamientos Nocturnos. Atención. Porque van a haber programas especiales con figuras especiales. A partir de los programas que vienen, grandes directores, actores, grandes artistas de acá y de afuera van a pasar por cicloperradio.com.ar. Yo no voy a decir más nada. Porque el programa que viene lo vamos a anunciar. Si se quedan escuchando hasta las 2 de la mañana, que es ahí donde terminamos el programa, por lo menos al aire, vamos a anunciarles quiénes va a estar, quiénes pueden estar en el programa especial que ya vamos a comenzar el jueves, digamos, porque nosotros arrancamos a las 24, pero es jueves de madrugada, es los primeros minutos del jueves, por lo menos aquí en Argentina, ¿sí? Que es el público que más nos escucha. Por eso queremos de antemano saludar a muchos que durante la semana nos escriben a c.nocturnos@gmail.com, sobre todo de las ciudades de Córdoba. Hay mucha gente de San Francisco y de Córdoba que nos escucha. De Córdoba capital, de Mendoza capital, de la zona de Cuyo, digamos, de la provincia de San Juan también, de San Luis. También nos han escrito de el sur, ¿sí? De Chubut. Gracias porque nosotros no tenemos conciencia de quiénes nos están sincronizando hasta ahora, ¿sí? Porque ¿qué es lo que sucede hasta ahora? Y hasta ahora es, a ver, ¿te fijaste el reloj? Le pared, el que tenés puesto ahí, el que hace todo el tiempo, ese que te molesta cuando todos se van a dormir, ¿sí? Cuando van el segundero, el segundero que puede ser molesto. Bueno, en este momento te marcan que ya son 0:11 minutos, hora argentina. ¿Qué podés hacer cuando ya después de todo un día, miércoles, que ya pasó, mitad de semana? Yo te hago esta pregunta. ¿Qué podés solucionar a esta altura del ya de la trasnoche? Porque es trasnoche esto. O sea, después de la noche. Nosotros nos pasamos de la noche ya. Ya estamos en madrugada. ¿Y en madrugada qué podés hacer? ¿Vas a solucionar ese problema laboral que tenés? ¿Vas a...? A ver, estás haciendo cuentas porque no llegas a fin de mes. Ya estamos a 15, casi, mediado de mes, y no llegas. Ahora es el momento de que ahora te hagas problema. Ya de antemano. ¿Y todo lo que no hiciste durante el día, qué lo vas a hacer ahora? Bueno, basta. ¿Ustedes saben de que las personas que tienen las mayores enfermedades durante el invierno, por supuesto, del lado de Cono Sur, son producto del estrés? Y claro, si vos estás pensando todo el tiempo en... no paras, es decir, te acostás. Sí, y encima, encendés la televisión y te pones la repetición... Primero, te pones los noticieros, donde te van a repetir todas las noticias que ya escuchaste durante el día. Que el dólar, que acá en la Argentina, que el dólar paralelo que está a 6 pesos, que la economía se va a cualquier lado, que la inflación estamos en 8.000, que la deuda externa, que los anuncios de la especificación de los depósitos. Acá en Argentina estamos teniendo una serie de matices de nuestra presidenta que nos está todos los días nos anuncia algo distinto. Y sumado a una oposición que, no sé, es una oposición dantesca, ¿sí? Que no existe. O sea, que es una especie de paso de comedia que hace, no sé, dirigentes como Macri, como Hermes Wiener, como Lisa Carrió, que no se sabe de dónde salen, pero dicen cualquier cosa. Frente a, bueno, un gobierno que también, ¿no?, se contradice bastante. Digo, para los que por ahí están escuchando y dicen, este es gorila, o este... No estoy en esto no es una guerra, ¿sí? A ver si podemos vivir un poco mejor. Y para vivir un poco mejor, es un ejercicio diario. No es que vos decís, voy a vivir un poco mejor. No. Todos los días tenés que vivir. Tratar, al menos, de que tu calidad de vida sea, a ver, llevadera. Y para eso, no sé si tiene que ver con la plata. Vos me dirás. O tiene que ver con tu situación actual. ¿No tendrá que ver con que al final del día te tomes un tiempo para vos? Porque, a ver, todas las actividades, trabajo, trámites, ¿tenés hijos? Bueno, tus hijos a esta hora ya están durmiendo. Ya está, los mandaste a dormir, ¿sí? Ya está. Tenés hermanos que cuidas chiquitos, ya está, están durmiendo. Ya está, ¿sí? Y aparte, yo el último registro que tenía acá en Buenos Aires es que hacía 22 grados, una cosa, pero con un 98% de humedad. Está a punto de llover, con lo cual no es momento de salir a pasear. Ya está, estás en tu casa, ya saliste, por ahí te encontraste con, si tuviste tiempo con algún amigo, ya estás instalado. ¿Te vas a poner ahora a abrir todos los mails, los correos electrónicos que no leíste? Ahora es necesario, si lo puedes hacer mañana eso. ¿Me puedes hacer un favor? Todas esas ventanas que tenés abiertas abajo. Te conozco, ¿eh? Mírame. Acercaste a la computadora. Mírame. Contame cuántos iconos minimizados tenés, además de cicloperrade.com.ar. 6 o 7 por lo menos. Cerralos todos. Basta. No puedes hacer más nada. ¿Qué vas a hacer ahora? Tanto, aparte, ya está. ¿Qué vas a solucionar? Si mañana tenés todo un día, ya está. Te vas a levantar a las 7, 8 de la mañana, ya está. Ahora es momento de volar. Es momento de... es tuyo. Es momento que, por ejemplo, ese vinito que... a ver, ese gustito que te querés dar. Y los argentinos, ¿qué gustito nos podemos dar? Nuestra marca nacional. Nuestro sello. ¿Qué es este? Ahí está. Destapar. Y volamos. Ah, ese vino. Ese vino que lo tenías... ¿hace cuánto que tenías ese vino? Y ahora pasaste a otra dimensión ya. Sácalo. Sacá de las telarañas, pues ya lo destapaste. Ya está. Es tuyo. Convídale a quien está a tu lado. Brindá. Felices 20 programas. Ahí está. Como estamos en este momento brindando al aire, ¿sí? También con Agustín, que está ahí. Ahí está. Brindamos con Agustín también, ¿sí? Por los 20 programas. Bueno, vos brindá porque estás vivo. Porque querés ser mejor. ¿Sí? Porque querés estar mejor, porque querés empezar un día mejor. Pero no es porque nosotros seamos una especie de pais o no sé. Estos que andan, no sé, el doctor amor. No somos nada de eso, ni somos la iglesia. Usted tiene que comunicarse y tiene que venir a la iglesia corrientes y tentes. No somos esos. Ellos, ya los evangelistas, los respetamos, pero tienen su lugar en diferentes radios. Bueno, acá no somos evangelistas, los respetamos, por supuesto, pero somos personas comunes que simplemente tratamos de energizarte, de que aflojes y que te permitas hablar de eso que no tenés tiempo de hablar con nadie. Sobre todo en las grandes ciudades como acá, como Buenos Aires, como los grandes partidos del conurbano, o como nuestros oyentes de Córdoba Capital, o Mendoza, o Rosario, o distintas capitales que tienen mucha densidad urbana, que no pueden, ¿sí? Por una cuestión de que estamos como presos de la rutina, presos de las responsabilidades. Bueno, a ver si por 2 horas, te invito hasta las 2 de la mañana, a que nos ocupemos de nosotros, de vos. Ocupate de vos. ¿Tenés pareja? ¿Amante? Touch and go. un amigo o amiga erótico. Alguien que está ahí. Pónete en la computadora, el ordenador, para quienes nos escuchan desde Madrid, que hay gente que nos escucha desde Madrid. Saludo a los amigos madrileños y que nos escuchan también desde Barcelona. Y desde tu ordenador, desde tu compu, desde lo que sea, desde tu netbook, desde tu notebook, desde tu computadora de pie. Y en México, que gran saludo a las personas de Puebla, Guadalajara, que también nos han escrito en ese gran país que es México. Dueños de un neutro increíble para nosotros los locutores, que los admiramos muchísimo. Dejen. A ver, ¿sí? Hoy les vamos a proponer como esta charla de café. Imaginar con este vinito. ¿No te gusta el vino? Que es nuestra marca nacional, que te invitamos, ¿eh? Que dentro de poco van a hablar otras personas del vino, ¿eh? No solamente nosotros, que es nuestra bebida nacional. Perdonen, pero es nuestra bebida, ¿sí? Que exportamos a todo el mundo y estamos orgullosos de eso. Pero bueno, ¿querés un cognacito? ¿Un whisky? De esos escoceses. ¿O querés alguna bebida espirituosa? Lo que vos quieras. Una gaseosa, tal vez. Bien. O nada. O un cafecito. Porque estamos en épocas también de parciales. Épocas de exámenes. ¿Sí? No puedes aguantar. Bueno, para un poco. Para. Si vas a estudiar toda la noche. A mí nunca me rindió estudiar toda la noche. Pero a los que les rinde. ¿Sí? Para un poquito, tomate un cafecito, distraete y después seguí, que es lo mejor, ¿sí? Por eso hoy te vamos a distraer un poquito, como lo hacemos todos los jueves de madrugada, y te vamos a proponer un jueguito a través de nuestra vía de comunicación, que hoy tenemos regalitos, pero de lo que sea, ¿sí? Tenemos entradas para teatros a borbotones, desde Postparto, la obra con Victoria Neto, Laura Ascurra y Celeste García Satura, a quien hemos entrevistado, hasta Improvisados con Gabriel Ávila acá en Buenos Aires. Queremos que nos manden cuestiones del interior del país, ¿sí? De otras provincias, para que nos puedan, podamos invitar, porque hay muchas personas que están en Chaco, y bueno, nos gustaría poder sacarlos al aire y poder promocionar lo que ustedes hacen, ¿sí? Bien, pero hoy vamos a hablar de un tema. Todos esos mensajes ya hay de entrada. Hoy vamos a hablar de un tema para que ustedes participen a través de nuestras redes de comunicación, que es un tema histórico. Atención. Atención, porque es un tema. Yo creo que le va. Es más, yo creo que le va a tocar de cerca a nuestro operador, Agustín. Y mi... ¿Lo va a tocar al operador? Sí. ¿Usted? No, yo no le voy a tocar, pero el tema lo va a tocar. Ahí está. Rebobinamos. No, yo no. No sé. A ver, ¿cómo estás hoy? Sí, no. Vos estás con un... Estás fachero hoy, ¿eh? Sí. La novia lo aplaude por esto. Hoy vamos a hablar de algo que todos entre amigos y amigas hablamos. O entre conocidos o entre no. Los que no somos. Todos en algún momento hemos tenido alguna pareja que hemos idealizado, que algunos están en este momento en pareja, que están juntados, casados, o han comenzado una relación y proyectan: es el amor de mi vida esta persona. Yo con esta persona cierro mi vida. Hasta acá llegué. Todo ese amor que uno tiene, sí, que no lo dudamos, que son emociones a flor de piel, nosotros lo vamos a llevar al plano sexual. Por ende, hoy vamos a hacer una sola pregunta que es muy concreta. La pregunta es: a diferencia de otras épocas, en la época actual, 2012, junio del 2012, vos, hombre o mujer, tengas la elección sexual que tengas, ¿crees firmemente en la monogamia para toda la vida? ¿Crees que sos capaz de ser monógamo o monógama, ¿sí?, con esa persona? Es decir, te encantó esa persona, estás en pareja, la pasás bárbaro, pero te ves teniendo hasta el último día de tus días, mejor dicho, hasta tu último suspiro, como dicen cuando uno se casa, hasta que la muerte lo separe, pues teniendo relaciones sexuales con la misma persona durante 20 o 30 años, ¿te crees capaz de eso? ¿Se puede todavía eso a esta altura del partido? ¿Se puede ser monógamo? ¿Se podrá? La monogamia es la pregunta. ¿Podés ser monógamo o monógama si estás enamorada? Pero, o enamorado o enganchado, sincericidio pedimos hoy, ¿eh? Nada de hipocresía, ¿eh? Pueden poner nombres falsos, por ejemplo, en el chat de la radio, porque les da ahí un changüí, ¿sí? No se olviden que estamos en cicloperradio.com.ar, debajo está el chat directo nuestro, donde ustedes ponen un usuario y ponen su mensaje, ¿eh? Participando de las consignas se llevan entradas y se llevan un vino a elección. Hoy estamos disfrutando de un Uxmal. Gracias, ¿eh? Se pueden llevar, ¿sí?, esas dos cuestiones a la frase más coherente, ¿sí? No juzgamos acá, no censuramos, pero sí queremos que participen, ¿sí? Y pueden hacerlo. Los que más chances tienen de llevarse el vino. Ojo, estamos hablando de un vino caro, ¿eh? son de dos maneras. O nos llaman por teléfono al 5272-8799 o al Twitter @acercanocturnos y ahí tienen garantizado un vino a su elección. Ya está, ¿eh? Sin sorteo, ¿eh? Los que por chat interno van a sorteo. Los que tuitean directamente ya tienen el vino, ¿eh? ¿Sí? Y si están en alguna provincia, arreglamos a ver cómo se los acercamos. Si tienen algún amigo acá en Buenos Aires, lo solucionamos, ¿eh? Ya lo hemos solucionado, ¿eh? Pero denos sus datos, por favor, ¿eh? Denos sus datos porque si no, no se lo van a ganar, ¿sí? Además, nos pueden buscar en Facebook y nos pueden comentar qué piensan de la monogamia, qué piensan del esto del tengo el sexo para toda la vida con la misma persona, ¿sí? Nos pueden buscar como Acercamientos Nocturnos, que es nuestra página oficial, y si no, nos pueden escribir un correo electrónico a ac.nocturnos@gmail.com. Y si aún les quedaron ganas y no les satisfago todo lo que les dije, pueden entrar a nuestro blogspot, que es www.acercamientonocturnos.blogspot.com, ¿no? .com. O .com.ar también. ¿También? ¿Ah, sí? Sí, sí. Perfecto, entonces. Entonces, a ver, ya que habló, repítalo. ¿Cómo es nuestro blog? acercamientosnocturnos.blogspot.com o .blogspot.com.ar. Ahí está puesta nuestra consigna, ¿sí? Actualmente. Y tienen muchas chances si tuitean y si llaman. Pero sobre todo si tuitean, porque a veces hay una cuestión de miedo de llamar. Bueno, pero miren lo que se ganan y además que charlan con nosotros, ¿eh? Bien, estamos empezando a las 12:30. Vamos a ir con, después del tema, ¿sí? Vamos a ir con nuestra sección madre, nuestra sección caballito, que es Arte Ya. Este tema que vamos a mandar es, lamentablemente ayer nos hemos enterado de la trágica muerte de Adrián Otero. Para quienes no lo conocen, de nuestros amigos paraguayos, uruguayos, lo deben conocer, chilenos. Adrián Otero fue uno de los íconos del blues popular, algunos le decían, de aquí de Argentina. Realmente estamos, lo que nos gusta del blues, estamos un poquito de duelo, así como cuando se murió Papo. Y lamentablemente en un accidente en la ruta Córdoba-Rosario, ayer nos dejó Adrián Otero, líder de ex líder, de Memphis, la blusera que ha marcado durante 20 años a todos nosotros en cuanto a blues y ha acercado a mucha gente que no había escuchado blues de una manera, inclusive contando historias y muchas polémicas. Así que en homenaje a su familia, a sus seres queridos y a todos los que hemos escuchado a Memphis, la blusera, vamos a poner un himno realmente que fue de Memphis, que es este, justamente. La bifurcada, aquí, en Acercamientos Nocturnos, 12:33. Con tu amiga. feminista perdida. Tus modernos inventos que son puro cuento. Anda por la sombra y cerra bien el portón. Tu amiga feminista perdida, tus modernos inventos que son puro cuento. Tu partie avec ta copine, je suis très malheureux. J'ai pas d'argent et ma mère, elle habite. Estás en Cíclope Radio. El arte, en sus distintas manifestaciones, contribuye al enriquecimiento de las personas, de las comunidades, de los pueblos. Es un refugio para el alma. Por eso, te invitamos a que seas parte de ello. En Acercamientos Nocturnos, Arte Ya. Muy bien, la bifurcada pasaba, sentido homenaje a Adrián Otero, que nos está escuchando seguramente, Adrián, todos los programas de blues se le escuchaba. Y yo tengo una anécdota que alguna vez le voy a contar. Quisiera que la escuchen ustedes, con Adrián, que hemos hecho una entrevista hace unos 6 años y realmente fue, mejor dicho. Tenía esa humildad de los grandes, ¿sí? Así que bueno, la bifurcada, así que bueno, un saludo, por supuesto pésame a todos, a toda su familia y a sus seres queridos, Bien, entramos, tenemos una cantidad de mensajes inesperados a través del chat interno de la radio, ¿no? ¿Han tuiteado? Todavía no, ¿no? Recuerden que si tuitean, no se lo me, a ver. No, tuitean no, todavía no. Recuerden de que la consigna de hoy es si crees en la monogamia para toda la vida. Es decir, si vos te estableces con alguien, Y estás enamorado, estás enganchado, así, este es el amor de mi vida, es una... Me sale desde acá adentro, yo lo amo, la amo. ¿Vos crees que con esa persona que amás a los 20 y pico, 30 y pico, te ves a los... después de 20 años, menos 10 años teniendo relaciones sexuales con esa misma mujer o con ese mismo hombre? ¿O puede ocurrir otras cosas? Queremos que nos cuentes qué es lo que te pasó, qué es lo que te pasa, ¿sí? Porque nos interesa mucho este tema. Es más, yo se lo propuse a Salomé, que es nuestra productora, y yo le dije, mira, yo tengo un tema con esto. Yo soy una persona divorciada y yo me lo he planteado ese tema, ¿no? A mí no me ha surgido, pero he tenido dudas. Digo, yo me separé por otro tipo de razones, pero yo siempre me planteaba, digo, ¿toda mi vida tendré que ser como, entre comillas, fiel a esa persona? Pero si tengo fantasías, ¿me las reprimo? ¿Qué haces con las fantasías que tenés con alguien que pasa por la calle o alguien del trabajo? O alguien, compañero de una actividad. ¿Qué haces con esa persona? ¿Qué tenés? Ese cosquilleo y decís, no, pero yo estoy en pareja. Pero la fantasía la tenés. ¿Y qué haces con eso? ¿Vas con la monogamia, con el mandato social, o dudás? Y por ahí que te dice que la jugás. Bueno, saben, ac.nocturnos@gmail.com. Pero ese es nuestro correo electrónico. Pero si tuitean @acercanocturnos, ¿sí? Se ganan un vino automáticamente. El que quieran ustedes. ¿Ya hay uno? Bien, ese se lo ganó, ¿sí? Por el chat interno de la radio, de siglopradio.com.ar, participan del sorteo por entradas, ¿sí?, a diversos espectáculos teatrales, ¿sí? Y entre esos diversos espectáculos teatrales, yo tenía hace mucho tiempo ganas de sacarla al aire a ellas. Primero porque las conozco, porque sé lo que hacen, y porque ustedes saben de que en los 90, a nivel mundial, hubo un auge de lo que se llamó los reality shows, ¿sí? Es decir, digamos, distintas ocasiones donde se ponían distintos realities. El reality más famoso del mundo fue y es Gran Hermano, a nivel mundial, ¿eh? Está en 50 países Gran Hermano, y acá hemos tenido 7 versiones de Gran Hermano. Entonces, hay 4 chicas que se les ocurrió decir, a ver, este reality donde se muestran figuras, donde hay una cuestión de mostrar chicas perfectas, donde mostrar este casting medio raro que hacen los canales, ¿sí? Entonces, ellas hicieron una particularidad y pusieron una obra desde el año pasado, porque esta es su segunda temporada, ¿sí?, que se llama En Dieta, ¿sí?, donde todavía uno no termina de entender si es un reality show llevado al teatro, lo cual sería vanguardista, porque realmente no existe un reality en el teatro. Porque el teatro es en vivo. O sea, no hay edición en teatro. ¿Sí? ¿O será un experimento para que las personas puedan insertarse en algo y ser partícipes de algo que puede ser un experimento, como 4 o 5 personas encerradas, en este caso en un escenario, ¿eh? Pero mejor, que yo lo va a explicar una de las protagonistas, que es Sol López Galletto, que protagoniza, y además que no solamente que protagoniza, y que es una actriz muy joven. Estamos con este ciclo de camadas de mujeres autoras, actrices, que hacen de todo. Así que venimos con todo, ¿eh? Venimos con Connie Oliarte, con Mariela Asensio, donde están con todas las mujeres haciendo puestas en escena, escribiendo, actuando, produciendo, de todo, ¿eh? Mucho más que los hombres, ¿eh? Y en este caso, lo que vamos a presentar es En Dieta, ¿sí? ¿Qué será? ¿Un reality? ¿Un experimento? Y, como dije antes, con una de sus protagonistas, porque son cuatro mujeres terriblemente atractivas, ¿eh? Que si la van a ver, les van a decir, bueno, a ver, ¿qué son las modelos? No. ¿Modelos de qué? Vaya uno a saber qué. Vamos a hablar con una de ellas que se está haciendo cada vez más famosa porque ha salido en Paparazzi, ha salido en la revista Luz. Así que hoy, y además que es una amiga de la casa, vamos a saludarla, que fue difícil, ¿eh? Porque ella está en todos lados, ¿eh? ¿Cómo le va, Sol López Galletto? Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo le va a usted? Bien, muy bien, y excelente después de toda la introducción que acabas de hacer. Muchas gracias. ¿Te parece? Me parece ¿sí? Muy bien. No muy sé. Bien y muy contenta en este programa, porque como bien dijiste, además de actores, colegas y todo, somos amigos y compañeros. Exactamente. Tenemos una anécdota con Sol que ya no le voy a contar, le voy a contar yo. Ahí sí, está. Sí, una gran anécdota. A ver, ¿cómo es? Vamos a ver. ¿Cuándo nos conocimos, Sol? ¿En el 2010? Sí, en el 2010 tuvimos la oportunidad, que no sé si fue algo, digamos, lindo donde nos conocimos. Bizarro, totalmente. Muy bizarro. A raíz de eso igualmente nos conocimos, ¿no? Pero la situación fue bizarra. Muy bizarra. Justamente ensayando una obra. Igual no sé si podemos decir muchos nombres, ¿no? Me parece sí, como... ¿sabes que sí? Porque toda esta gente desapareció, así que... Ah, no sé dónde están. Así que, bueno, ¿no? Así que podemos decirlo, total. Obra, y era bastante bizarra la situación. Era un asesinato y, bueno, quien Sergio, el conductor, era un divino mayordomo y yo era una especie de rebelde, cool, no sé qué era. Eras la verdad. Brava. No, eras hacías de una, ¿cómo se puede decir? Nosotros tenemos una historia media brava porque el mayordomo estaba con la hija bien. No, vos eras la hija bien, ¿te acordás? Claro, sí. Eras la nena bien de una familia aristocrática. Era la nena bien. Claro, pero que tenía unos deseos sexuales medio raros, ¿eh? Sí, era una pervertida. Era una pervertida, ¿sí? Sí, era una pervertida. Y todo esto lo investigaba, hubo un crimen, ¿eh? Era una especie de oda, a ver, era una especie de... ¿Cómo lo podemos decir, Sol? Una especie de, cargada a lo que era el inspector Clouseau de... Claro de francés, de la Pantera Rosa, ¿no? Una parodia, sí. Una parodia que, bueno, era muy muy extraña y donde nos juntábamos a ensayar, teníamos un director borracho, digo. Claro, nosotros nos juntábamos a ensayar y el productor, que era uno de los actores protagonistas, el olor a whisky que tenía, todas las botellas vacías. Además que hay que agregar que, digamos, se tomaban beneficio las personas en determinadas escenas, ¿no? Y encima... Porque había escenas de besos y de cosas raras y... Sí. No era muy profesional la sobre cuestión. Todo con usted y con otra chica más, porque vamos a decir que si entran al Facebook, te lo voy a promocionar, al Sol López Galletto, que Galletto se escribe GASCHETTO, van a ver quién es lo Sol López y su figura increíble, y su belleza descomunal, además de su talento. Muchas gracias. Sí, sabe que es así. Y entonces, claro, el director decía, pero mire a la nena que tengo, porque solo no supera los 25 años, o sea que decían, pero mirá quién vino. Era como la escena de Calabró, Pedro, mirá quién vino. Si no de años, yo. O 19, 20. Fue hace mucho. Sí, era antes, sí. Así que bueno, así nos conocimos con Sol. Bueno, en este caso yo, actor, pero bueno. Ahora vamos a hablar de Endieta, ¿sí? Exacto. De Endieta, que vos sos una de las autoras, Sol, ¿no? Contanos un poquito lo que es Endieta. Bueno, nosotras cuatro nos volvimos a reencontrar estudiando con Julio Chávez. Ya nos conocíamos de estudiar en varios lugares y la verdad es que estábamos cansados justamente de hacer obras de otros autores o para otros directores y queríamos hacer un proyecto propio. ¿Quiénes son? Nombrar a quiénes son las autoras de Endieta. Son Carolina Babich, sí. Exacto, Jennifer Travilsi, Tamara Papadopoulo y quien les habla son López Gasqueto, la pronunciación correcta. A todas las pueden encontrar por Facebook, chicos, ¿eh? Y... Exacto, búsquenlas. Sí. Muy bonitas. Todas. Por eso es lo interesante de Endieta que ahora lo vas a escuchar, porque son cuatro mujeres bellísimas. Y que les va a ocurrir algo, ¿no? Y que vos nos lo vas a contar un poquito, para vender un poquito en dieta. Bueno, como vos dijiste, se habla de un reality show y estas cuatro participantes ingresan a la casa entre comillas, ¿no? Porque en realidad están encerradas como en un galpón, abandonadas totalmente, es un maltrato. La producción, ellas piensan que están en un super programa, un super reality show, pero lo que queremos crear nosotras es una crítica, una parodia a través del humor y del cinismo. Entonces estas cuatro participantes ingresan a la casa y tienen que bajar 30 kilos en 60 días. Es una locura. ¿30 kilos en 60 días? Exacto. Es una locura. Ah. Es un imposible. Porque tienen que pasar pruebas. ¿Qué es lo que le va a pasar ahí, Laura? ¿Les van a hacer de todo? Sí, tenemos que hacer ejercicios, tenemos que bailar, hay juegos, hay competencias. ¿Hay un gran hermano? ¿Perdón? ¿Hay una voz tipo gran hermano que les indica? Claro, que es el negrito, en nuestro caso. Ajá. Está el negrito, que también es una parodia. El negrito, que es un genio, pero también nos maltrata, se quiere ir, se queja, no le pagan. No le pagan. Eso en la vida real también sucede, ¿eh? Sí. No se sabe si después nos abandona o no, no sé, tendrán que venir a ver la obra para descubrir si es un reality o un experimento. ¿Cómo es eso de experimento? A ver, porque reality ya más o menos lo tenemos, pero ¿y experimento por qué? Esta cuestión de reality o experimento. Bueno, Sol. Cuando no sé, porque en realidad la idea es ambigua, el lugar es ambiguo, el trato es ambiguo, digamos, todo está planteado con una ambigüedad arriba del escenario. Entonces es un poco eso, la curiosidad del público de ver qué les sucede a estas chicas, porque a medida que va pasando el tiempo se ve cómo están enfermas, cómo ya están como obsesionadas, desgastadas. Entonces, nada, la gente se pregunta, ¿qué onda? ¿Qué es eso? Si es realmente un reality, es un show o es un experimento y las están maltratando. ¿Qué va a pasar con estas chicas? ¿Cómo terminan? Aparte tiene una particularidad, yo tengo que admitir que ya la vi la obra, no sé si le han hecho algunos cambios. Sí, la cambiamos bastante. La cambiamos bastante, pues yo vi el año pasado porque es la segunda temporada ya ustedes, ¿no? ¿Verdad? Sí, exacto. Y la primera temporada uno iba, por ejemplo, y salteaba el día 59 del día, y volvía al día 1, ¿no? Sí, no está contado cronológicamente, claro. El procedimiento así, justamente. Cortado. Entonces se pasa del primer día al día 57, se vuelve al primer día, se va al día 45 y se juega bastante con eso, con los estados que tienen cada una, con cómo van llegando, con cómo se muestran al principio, porque todas tienen un personaje creado para el afuera que después se va a ir destruyendo y se va a ir viendo de verdad quién está ahí adentro. Y además agregó multimedia, tenemos proyecciones, hay envíos. ¡Epa! ¡Esta! ¡Epa, sí, eh! Sí, ¿cómo sí. creció en dieta, eh? Creció en dieta y cada vez va a crecer más. No, vamos por más, siempre. Por supuesto. Por supuesto. Así que bueno, eso está bueno, pero también se muestra el momento del casting. ¿Ah, sí? ¿Se muestra el momento del casting de quienes van a entrar a esta casa? Exacto, y cómo llegan, y cómo se presentan, y el vestuario que tienen. Así que eso también está agregado, es nuevo, y está bueno. Porque después las ves a estas chicas el último día y están totalmente destruidas, cansadas, ya están como... eso, con el maquillaje corrido, son lo que realmente son, y sumándole enfermedad, cansancio, hambre, competencia, bueno, bulimia, anorexia, porque están todas enfermas, y obsesión, muy obsesivas. Todo por esa competencia, y pero ¿qué es lo que ganan? ¿Hay algún premio de estas chicas? No, lo gracioso es que el premio es participar. ¿Es participar? Exacto. ¿Es aparecer en tele? Hay una cláusula que podrías describir en dos frases lo que es el reality, es así. Las cuatro participantes deberán ingresar en la casa durante 60 días con el único objetivo de bajar 30 kilos. El Ajá. premio es participar, no hay premio, es la pura participación. O sea, simplemente para, suponiendo que, a ver, con esta cuestión de parafraseando los realities de televisión, es para cartonear cámara. Claro, es para estar ahí. Son las betongas que quieren entrar. Exacto. A lo que cada sea. Un motivo distinto igualmente, pero todas nos queremos mostrar. Mi personaje particularmente es el de Malena. Claro, contanos los personajes de cada una, ¿no? De Carolina, tuyo, de Tamara y de Jenny, ¿no? Bueno, el mío, que es Malena, ella tiene 23 años y es una asistente social que quiere ingresar a la casa para pasar hambre y sentir lo que sienten los chiquitos a los que ella cuida. Mm. Digamos, es una contradicción total porque esta chica está con muy poca ropa, a ella le encanta mostrarse, es la que más pendiente está de la cámara, todo el tiempo ya está actuando para la afuera. De asistente social no tiene ni un pelo. Pero bueno, está bueno ver como esa contradicción, y además es lo que sucede muy comúnmente cuando prendes la tele, que están estos personajes hablando de la caridad, de la solidaridad. Así que bueno, es un poco mi personaje ese. Después está el de Caro Babich, que uh-huh. ella entra a la casa porque quiere, ella tiene una hermana gemela que es hermosa y es flaca, y ella siempre fue la gordita de la familia. Uh-huh. Gordita tampoco tiene nada, pero bueno. Ella se siente así, entonces quiere entrar a la casa para asimilarse con la hermana, para bajar de peso. Después está el personaje de Tamara Papadopoulo, que, digamos, es el que... Ella es fanática de los reality shows, tiene un club de fans, tiene todas las redes sociales que te puedas imaginar, y ella sí está ahí por el mero placer de aparecer en un reality show. Y después está el personaje de Jennifer Travilsi, que ella es como la más ingenua, la más naif, la más tonta, si se puede decir. Uh-huh. Y ella porque el marido, el futuro marido le prometió que se va a casar con ella, se adelgaza, el anillo se desliza mejor y el vestido le queda más lindo, y entonces pueden hacer una fiesta muchísimo más glamorosa y más divina si ella está flaca. Ese personaje lo recomiendo. Yo que la fui a ver, no ha cambiado. Es formidable. Muy divertido. Muy divertido, sí, sí. Muy divertido. Sí, la verdad que sí. Así que estos son los cuatro personajes que ingresan al reality. Ustedes cuatro escribieron el guión, ¿verdad? Exacto. Y nosotras nos juntamos, sí. Convocamos. ¿Cómo fue eso? Matías. Sí. Un director muy joven y muy talentoso, Matías Porcelli, ¿verdad? Porque ya, sí, es un director ya ha dirigido que, otras cosas, Matías Porcelli. Sí, la verdad que sí, ganó varios premios, está en el CTM, porque es del circuito de la comedia musical, ahora va a estrenar otra obra, todo el tiempo está en movimiento Matías Porcelli. Bueno, lo convocamos, nos conoció, al día siguiente nos trajo una idea, esta de un reality, un experimento, A partir de eso empezamos a improvisar, después empezamos a guionar, y así fue surgiendo, y después la decisión de contar la historia de forma no cronológica, sino como la contamos nosotras, con rupturas en el tiempo. Claro, y además este espectáculo tiene la característica de que dura nada más que una hora, ¿verdad? Sí, dura una hora y diez, ahora se agrandó un poquito con esto de las proyecciones y del video. Pero sí, es un espectáculo, no se hace largo, para nada. Y además, ahora, ¿por qué ustedes tuvieron algún tipo de... a ver, porque todos hablamos de lo que son los realities, porque ya desde que está Showmatch, en el todo, el Gran Hermano, en fin, todos son realities. ¿Cómo ustedes pudieron abordar esto desde un lugar... ¿cómo le surgió la idea de meterse con algo que, por un lado, es trillado hablar de los realities, sí, pero por otro lado, cómo encontrar la vuelta para que atraiga desde otro lugar, ¿no? Como lo que ustedes están planteando. Bueno, es que las cuatro, el primer día ya que nos juntamos y nos reunimos, decidimos que queríamos contar algo que nos pasara a nosotras, como cuatro mujeres que somos en esta sociedad. Queríamos reflejar algo profundo en el espectáculo. No sabíamos bien qué, pero queríamos hablar de temas que nos importaran y que nos preocuparan. Cuando Matías Puricelli nos vino con esta idea, la verdad es que nos cerró perfectamente. Nosotros ni siquiera le dijimos lo que habíamos estado hablando. Y él nos vino con esta idea y estábamos buscando, porque, a ver, hoy en día, prendes la tele y ¿qué te encontrás? Con cuerpos perfectos. Como el tuyo, programas. Como el tuyo. Y como el de todas. Bueno, gracias. Pero en realidad es como una exigencia que tiene la mujer. Y la claro, mujer, exactamente. Sexual, sí, sí. La mujer vista como... eso, como... esa cosificación, ¿no? De la mujer. Claro. Y prendes la tele y está lleno de programas de dietas, de bajar de peso y de la exposición, para mí, desde un lugar que no está muy bueno de la mujer. Pero vos sabes, aparte, te tiro un dato, por si le suma por ahí en algún momento, para el reality. Vos sabes que Showmatch, ahora cuando... que es un reality en realidad, vos sabés que ha considerado Marcelo Tinelli que sus bailarinas estaban viejas, teniendo 27, 28 años, y las ha sacado... Sí, sí, me enteré. De su cuerpo de baile y ha puesto a gente de menos de 25 años. Sí, es un poco lo que pasa en el mercado, ¿no? Uno, una sirve hasta determinada edad, mientras que tenga todo duro y arriba. Es así. Pero que las actuales bailarinas... muchas son modelos, no son bailarinas. Y las que estaban antes sí son bailarinas. Lo cual es nada, qué sé yo. Bueno, pero eso refleja un poco lo que pasa en todos lados. O sea, lo de Tinelli sí es un espanto, y además lo que se genera alrededor de eso, que todos los programas hablan de eso. No me voy a meter con la producción y todo, porque bueno, es un tema que, no sé, lo podemos discutir si querés. Pero en cuanto a las mujeres, me parece que las deja mal paradas. Entonces, eso, nosotros queríamos hablar un poco de lo que nos pasaba, sobre todo lo que pasa por esta obsesión con el tema de la imagen, de los cuerpos perfectos. Pasás por un kiosco de revistas y también tenés unas minas impresionantes, unos cuerpos inalcanzables. Sí, pero y además que no sabés si es de Photoshop, si no... Y aparte que, qué sé yo, además que pasan por cirugías, no, hay todo un tema ahí, ¿eh? No, superficial y exterior. Y la verdad es que por eso utilizamos el reality show también como medio de mostrar algo que pasa, ¿no? Vivir para la afuera, vivir expuesta, vivir pendiente de la imagen, vivir pendiente del peso, querer siempre ser lo que uno no es. Sol, tengo acá un mensaje que me dice Cacho. Hola, Sol, siempre te seguí. ¿Vos aparecías en verano del 98, la nenita esa? No. ¿No eras vos? No era yo, decirle a Cacho que igual le mando un beso grande, pero no. No era Sol López Galleto, porque era muy chiquita en ese momento. ¿Cómo me había pasado en el 98? Yo veía Cacho, Verano 98 igual, ¿eh? Sí, pero ¿cuántos años tenías? Sol, vos sos muy joven. Era joven. Bueno, Sol, vamos a ver. Estoy viendo acá la ficha técnica que han... El diseño gráfico de Sebastián Kirchner, que es un gran. Sí, han conseguido un buen... el libro de ustedes, o ustedes también actúan. El vestuario de Teodora Corilio. Esa es la ficha del año pasado. Nosotros actualmente el diseño nos lo hizo Vaine, que es un genio, la verdad. Tenemos una gráfica muy buena. Pasamos todo ese archivo, pasamos el archivo completo. Más jugada. Somos muchos, la verdad que se agrandó mucho el equipo. El grupo de trabajo creció muchísimo. En la multimedia nos lo hace Pato. Que es un genio también. Después la tenemos a Cecilia Tabela en la escenografía, con Lula. También nos maquilló, una divina. Después Anto Bisogno, que también está en la parte de la producción y de ayudarnos a nosotros. Matías Puricelli. ¿Sigue Barbie Reinhold en la prensa? El año pasado, que era nuestra asistente. Ajá, claro. Y ahora ya no. Y ahora ya no. ¿Está Mercedes Otero? Claro, ella nos está haciendo la prensa. Exactamente, sí. Sí. Total, la verdad. La conozco. Salieron un montón de artículos y entrevistas en muchos lados. Nos hemos cruzado, yo la conozco. Ella se acuerda de mí. Sí. Mira, yo la verdad le tengo mucho aprecio y está trabajando muy bien. Han concedido un ancho de basto, con la prensa, Con Mercedes Otero, Sí, sí, sí, muy totalmente. Bien. La verdad que sí. Sí, decime. No, eso sí, que muy bien con Mechi. Mercedes. Y por supuesto, la supervisión dramatúrgica y dirección de Matías Puricelli, que es uno de estos directores, porque te cuento que vamos a dar unos especiales para que los inviten. El programa que viene tenemos o Roberto Piazza y José María Mujeres van a estar haciendo especiales acá, hablando de todo. ¿Sí? Ah, bueno, qué interesante. De arte, sí, ya los tenemos confirmados a los dos, así que va a ser un placer para nosotros que no solamente de arte, también van a hablar de teatro, van a hablar un poquito de todo, muy relajados, como hacemos acá. Sí, bueno, me encanta, los voy a escuchar, por supuesto. Bueno, sí, decinos. Como todos los miércoles, jueves. Pero sos tan linda. Bueno, escúchame. están en el Teatro El Picolino. Exacto. ¿Sí? Que queda en Fitzroy 2056, ¿verdad? Exacto. ¿Sí? Este es Fitzroy y más o menos qué calle. No sabemos. Ah, mira vos. Ahí, a unas cuadras de Cabil, de Santa Fe. Está en el medio, entre Santa Fe y Córdoba. Ahí, cerca de Galerías Pacífico y Palermo, digamos, ¿no? Está en Palermo. En Fitzroy, sí, ahí. Fitzroy 2056. Y sí, no sé. Y si no, que entren en la página de... Quieta, de Facebook. Claro. Que la verdad es que subimos todo el tiempo muchas cosas. Bueno, ahí en la página se refleja mucho lo que mostramos también en la obra. Subimos dietas absurdas, fotos, así que... ¿Están en Facebook? ¿En dieta está en Facebook? Está en Facebook. ¿Cómo es el Facebook? De decirlo así pueden entrar a en dieta. Ponen, en el Facebook ponen en dieta y les va a aparecer programa de televisión. Automáticamente. Ajá. Exacto. Y está en Fitzroy, entre Nicaragua y Soler. Perfecto. Y si no, cualquier duda, entran a la página del Picolino, que es elpicolino.com.ar, y ahí averiguan, por supuesto, la programación del Picolino. ¿Sí? Perfecto. Sí. Y están... Estamos... Sí, decime. Los 23:30. 23:30 puntual. Puntual. 15 minutitos antes para sacar la entrada. Perfecto. Entonces, bueno, la invitación está. Yo voy a ir este sábado o el otro. Yo ya dije que si te digo que voy a ir, vos sabes que sí. Así sí, por que supuesto. Así que invitamos a todos, e inclusive nosotros vamos acá a invitar y vamos a sortear. Nosotros ponemos en nuestro bolsillo y decimos, vamos a sortear entradas para En Dieta. ¿Te parece bien? Buenísimo, pero por supuesto los espero a todos. Vos estás más que invitado y siempre cumplís con todo. Muy presente en todo lo que se hace, así que muchísimas gracias. No, gracias a vos, Solcito. Y bueno, mucha mierda, y seguramente les va a seguir siendo... a ver, ustedes arrancaron a liberarte en un horario... El año pasado estaban en un martes tedioso, a las 21. Sí. Y ahora están en un horario mucho más placentero, que es un sábado, 23:30, que es distinto, que uno está mejor predispuesto para ir al teatro, así que realmente me pone muy contento eso, porque sé lo que labura. Sí, la verdad es que sí, un montón. Muy bueno. Estamos muy contentas con eso. Así que bueno, Sol, ¿y vos en particular tenés algún proyecto más que nos puedas contar? ¿Algún tele, algo? ¿O en la punta? La verdad es que estoy haciendo muchas publicidades. Ayer filmé una para Burger. Hace poco viajé a Uruguay y filmé una para Pepsi. Hice una participación en Quitapenas, que va a comenzar ahora en Telefe. Y viste que moviéndome todo el tiempo. Ahora voy a hacer un espectáculo de danza jazz contemporáneo en noviembre. Uh-huh. Sí. Yo los sí. Estudiando, como siempre, formándome y moviéndome mucho en esto que me encanta. Yo los invito a que sigan a estas cuatro actrices, ¿sí? En este caso estamos con Sol, porque realmente son cuatro actrices muy, muy talentosas y muy diversas, ¿sí? Sí, por eso, bueno. Artella. Que somos las cuatro muy distintas, pero a la vez nos complementamos muy bien a la hora de trabajar, de entendernos, de comunicarnos, porque está muy bueno eso. Se dio una química que no es muy común. Estamos muy conformes. Bueno, Solcito, nos alegra mucho tenerte acá y bueno, te invitamos a que nos sigas, que nos postees, por supuesto, en tu Facebook, así entre nosotros nos ayudamos, porque si entre los artistas no nos ayudamos, imagínate qué es lo que sería de nosotros. Así que, mucha mierda. Sábados, 23:30 horas, Teatro El Picolino, en dieta, con Sol López Galleto, Carolina Babich, Tamara Papadopoulos, Jenny Travilsi y con la dirección de Matías Puricelli. Entonces, imperdible. Y entradas muy económicas a 50 pesos, que hoy en día realmente no es una entrada eso. Exactamente, lo dijiste perfecto. ¿Lo dije bien, más o menos? Lo dijiste muy bien, excepto la pronunciación de mi apellido, estuvo todo bien. Menos eso, todo bárbaro. Y los espero. ¿Cómo se todos dice? ¿Galleto? ¿Galleto se dice? Gasqueto. Es italiano, tenés razón, Sol, tenés razón. Sol, gracias por quedarte hasta esta hora y bueno, insisto, mucha mierda. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, un placer estar acá y los sigo escuchando como siempre. Bueno, te mando un beso grande. Un beso enorme. Chao, Sergio. Chao. Bueno, ahí estaba, La Sendieta, que realmente es un espectáculo recomendable. Recomendable porque es algo distinto. Es algo distinto para los que quieren ver teatro distinto. Y con la nueva generación de actrices y directores muy jóvenes que dan que hablar. Y con entradas realmente muy... Y que hoy, quien participen de las consignas, se llevan entradas, como dijimos al aire, para... También en dieta, ¿sí? En dieta, ¿sí? En dieta también se llevan para posparto, para improvisados. Son las tres ofertas que tenemos hoy para que puedan ir al teatro, ¿sí? Son una... ¡Epa! ¿Qué nos pasó? 1:13 de la madrugada y seguimos con un poquito más de música, con una... grande, tiene más de 13 millones de visitas este video. Ella es

16 minutos pasaron de la 1 de la mañana. Seguimos en cicloperradio.com.ar y este programa que se llama Acercamientos Nocturnos, donde intentamos que te relajes, donde te damos arte, donde te damos la posibilidad de que te acerques al final del día, si querés, o al comienzo del día, en la madrugada, de otra manera, hacia un otro, hacia un ser humano, ¿sí? Sea cual fuese. Y ponemos como excusa una consigna, una temática, ¿eh? Como lo hacemos siempre. Gracias, Sol, Solcito, López Galleto, por realmente ha tenido mucha repercusión nuestra sección de Arte Ya. Y la consigna de hoy es una consigna, yo creo que, no sé si se habla más entre hombres o entre mujeres, yo creo que está bastante, digamos, parejo el tema, porque no tiene como una cuestión de, a ver, si sos hombre o mujer, una cuestión de género, no pasa por ahí el tema, ¿no? Porque nos atraviesa a todos. ¿Sí? ¿Qué es lo siguiente? Vos, ponete una mano en el corazón. ¿Crees en la monogamia? En Occidente. Sacando Oriente, porque en Oriente ustedes saben que la monogamia es una palabra casi, digamos, que ni se pronuncia. Hay mucho machismo, el hombre maneja todas las relaciones con las mujeres. Ahora, en Occidente tenemos otros tipos de mandatos sociales. Ahora, bien, supongamos esta situación. Vos, hombre o mujer, tengas la elección sexual que tengas, es decir, que te guste alguien del sexo opuesto o del mismo sexo, y que te enganches, que estés deslumbrado, que estés en pareja, que estés conviviendo, lo que sea. Mirás a esa persona. ¿Vos te imaginás? No sé, tenés unos 20 y pico años, 30 y pico años. ¿Te imaginás tener relaciones sexuales con esa misma persona, 30 años más, 20 años más con la misma persona? ¿Sí? ¿Te lo imaginas? ¿Se puede? ¿Es posible eso? O sea, los mandatos sociales son muy fuertes. No nos olvidemos que nos condenan mucho a todos nosotros si somos infieles. En Occidente, la infidelidad como tal es muy condenada, porque es símbolo de traición. Por ejemplo, un desliz de una noche es muy condenado. Ahora, puede ser un desliz, a ver, puede ser un deseo de una noche y ya está. Y vos puedes seguir con esa, con tu pareja, con... Ahora, ya no sos monogámico, porque ya rompiste la monogamia. Ya estuviste con otra persona, estando en pareja. ¿Se puede? ¿Puedes seguir calentándote todos los días con esa misma persona? ¿Es posible que te calientes, que te seduzca, que te produzca ese no sé qué en la mujer, que esa humedad que te produzca en el hombre, que la veas y que simplemente con verla te produzca una erección que no te olvides nunca más? ¿Eso es posible durante años? O mientras que tal vez haces el amor, estás pensando en otra persona. Ponete la mano en el corazón. ¿Es posible? Las vías de comunicación son el chat interno de cicloperradio.com.ar. Hacia abajo de la página nos puedes poner tus nombre de usuario, cualquier que se te ocurra, ¿sí? Y el mensaje. Recuerden que quienes opten por la opción de comunicarse con nosotros a través del Twitter en arroba acercanocturnos ya se ganan un vino a elección, un vino argentino. Seas del lugar del mundo que sea, te lo mandamos. Eso lo arreglamos de manera privada, te lo mandamos. ¿Sí? Arroba acercanocturnos. ¿Sí? Y por supuesto, también puedes escribirnos a c.nocturnos@gmail.com o simplemente explayarte todo lo que quieras para que además todos nuestros seguidores, que son más de 100, muchas gracias. Estamos aumentando los seguidores en Facebook. Estamos cerca de los 110 en pocos meses. Es increíble. Nos buscan como acercamientos nocturnos, ¿sí? Y esa es nuestra página oficial. Y también tenemos un blogspot que es www.cualquiercosa. Vos lo decís mejor, Salomé. Nuestra productora, que es la que lo creó, el blog, porque ella sabe mucho de tecnología y yo no sé nada. Dígalo. acercamientosnocturnos.blogspot.com o .blogspot.com.ar. Sí, con esa difonía que le da que así como una especie de seducción. Bien, hay muchos, muchos mensajes. Vamos a arrancar. El Tero dice... yo tengo un sobrenombre. Para los que vean el chat, a mí me dicen el ruso. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, tengo cierta descendencia polaca, pero bueno, qué sé yo, me dicen el ruso. Rus, acá presente, dice el Tero. Priscila, Sergio, me encantás. Me mata tu voz. Priscila, gracias, muchas gracias. Pero contame sobre la monogamia, participa un poquito. ¿Crees en la monogamia? ¿Estás en pareja, Priscila? ¿Sí? Alex, hola, acercamientos. Los escucho siempre. Gracias, Alex. ¿Sí? Pero participa. Participen de la consigna porque así participan en el sorteo, ¿sí? A través del Facebook, nuestra amiga Connie Uriarte dice: éxitos para el programa de hoy. Gracias de nuevo por estar presentes en el estreno. Que estuvimos en el estreno de Con Uriarte en la Casa de Moreira el sábado pasado. Excelente show de Con Uriarte. Les recomendamos que entren a su página. Gran cantante. Recuerden este nombre. Con Y. Uriarte.com.ar. Y ahí entren, que no se van a arrepentir. El próximo show ya se los estaremos presentando. Y por ahí Connie sale nuevamente al aire. Seguimos con el chat interno en cicloperradio.com.ar. Andy nos dice: Sergio, yo no me fumé un porrito en todo el día. Y es lo que estoy haciendo ahora. Bueno, Andy, si te hace feliz, mira. Hay un proyecto en el Congreso donde van a despenalizar el consumo de marihuana para, digamos, si estás en tu casa. Así que hacelo tranquilo porque ya prácticamente está sancionada esa ley. Pero Andy, con ese estado, contanos un poco. ¿Qué te pasó con la monogamia, con tus parejas, con el sexo? Encantas, Andy, encantas. Nuevamente Andy dice: ya con el pijama, como hace tanto calor, un shortcito mientras me limo las uñas. Andy, no me dejes así, no nos dejes así, queremos saber más de vos, Andy, por favor. Bueno, acá tenemos a Soles Escato, sí, que es una especie que no sos Soles Escato. Dice: buscame en Ideas del Sur. Te tengo ganitas, Sergio. Vamos, deschavate, ¿quién sos? No sos Soles Scato. Y si sos Soles Scato, ¿sabes qué? Te mando un auto, decime dónde estás y venite acá. Te desafío, Juanchi, ¿y Salomé? ¿Cómo acá, Salomé? Acá estoy. Ahí está. Hola, Juanchi. Hola, Juanchi, ahí está. ¿Qué pretende Salomé? ¿Sí? ¿Está acá? ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende usted de mí? Acá está Salomé, Gabriela MD, buenísimo acercamiento nocturno. Una oyente nueva, Gabriela. Bienvenida, Gabriela. Cacho. ¿Y el porno ser? ¿Lo cierro también? ¿Qué es esto? Eso de cuando usted decía de cerrar todas las pestañas, todas las pantallitas. Bueno, eso depende de vos, Cacho. Si vos querés... A ver, no te voy a censurar nada. Si vos estás viendo alguna... No sé, algún video porno... Paralelamente puedes escucharnos a nosotros con el video porno. Nada, a ver... No descartemos nada, ¿sí? El tema es que nos escuches a nosotros, te relajes un poco y también te estimula un poquito, ¿no? Y sobre todo en aquella noche inolvidable que tenemos hoy, chicos. Quédense escuchando la sección Aquella Noche Inolvidable, que es imperdible. Vuelve el tero, nuestro oyente fiel. Brindo porque el festejo con Salomé se traslade a la cama. Jejeje. Yo creo que el tero le tira a todo el mundo. ¿Puede ser, Salomé? Me parece que sí. Algo va a picar así el tero. ¿Tiene posibilidades con usted? Va. Tero, trabajar un poquito. Tero, escribí. Tero, escribí porque está ahí. Está ahí, pensándolo, Salomé. Quiere más. Quiere que la remes más. Quiere que la remes más. Tero, para que la remes más, tenés que participar en la consigna, viejo. El tema de la monogamia. Charlie. Hola, acá escuchando, firme con ustedes, Lula, Agus, hermoso. Escúcheme, ¿esta es su novia? Bueno, ya tiene un club de fans. Lula, ¿usted la conoce? Bueno, tiene una Lula. ¿Su novia se puede...? ¿Es celoso su novia? ¿Más o menos? Bueno, novia de... Agustín, acá hay una Lula que le dice que es hermoso. María, María amuchaste. Dice, los pedos y los eructos deserotizan y buscamos otros. Es cierto. ¿Otros pedos y eructos? No, es cierto, porque cuando uno está acostado en una cama, supongamos... Supongamos, en una situación de seducción, no, y ese día te comiste un locro, o te comiste a un chivito uruguayo, perdón, no sabes, uruguayo, eso, no te cayó muy bien ese día, porque venías con un estrés y no lo puedes controlar. Fuiste al cine y te bajaste un balde de pochoclo. El balde de pochoclo, que es que es traidor ese balde de pochoclo. Y de repente... Y te contenés. Es cierto, no es nada seductor. Tenés razón. Y sí. Explota todo. Y además... no solamente que... Es más... La cama se hunde y va hacia planta baja. Y si estás en planta baja, se va al subsuelo. No se levanta más esa situación. Sí, Gabriela MD. Obvio que creo que sí se puede la monogamia. ¿Ah? Acá hay alguien que participa por fin de la consigna. Gabriela MD, que no sabemos MD, ¿por qué será? Juanchi. Dice, si yo participo, vino a elección, ok, yo quiero un Rutini, quiero. ¿Sabes lo que pasa, Juanchi? Hay un problema con vos. No participaste de la consigna. O sea, Juanchi, escribinos Si tenés Twitter, arroba acerca nocturnos, y si no, en el chat de la radio, participa de la consigna con una frase un poquito más suculenta. Y acordate, Juanchi, que el vino es si participas por Twitter. Claro, eso automáticamente. Pero los que participen en el chat interno van al sorteo, pero con algo suculento, ¿sí? Porque si no, esto de que me quiero ganar el vino solamente, no. ¿Qué es esto? ¿Programa de concursos? No, para eso vayan a Tinelli, ¿sí? O llámanos al 572-8799 y tenés asegurado tu vino, ¿sí? Si nos llamás ahora, ¿eh? Ahora, a las 1:34. Lucila, Sergio, te sigo desde otras radios. De casualidad te encontré acá. ¡Qué bueno! Lucila, bueno, no, gracias, ¿eh? Bueno, sí, hace 15 años que estoy en radio y posiblemente muchos me encuentren. Gracias, Lucila. Bueno, dame más detalles de dónde y te invito a que participes y que nos sigas, ¿eh? Bienvenida, bienvenida, Lucila, ¿eh? En el Twitter, son... ¿Todos estos son el Twitter? Ah, no, uno solo. Acá. Arroba Lali-Díaz con doble I. Bienvenida, Lali. Sos una oyente nueva. El mejor programa y acerca de la consigna, obvio que creo que sí, que se puede ser monógama y monógamo. Bien, Lali Díaz, mandanos tus datos. Te ganaste un vino, ¿eh? Y entradas, si sos de Buenos Aires, entradas para en dieta, posparto o improvisados, el que elijas, ¿sí? Por el chat interno, Lula nuevamente, Sergio, vos sos super mujeriego. ¿Tenía que leerlo hasta yo? Sergio, vos sos super mujeriego, ¿no? Con esa voz no puedes ser fiel. No, mira, yo te voy a decir una cosa, Lula. Yo en este momento no estoy en pareja. O sea que tengo libertad para poder estar con quien sea, me parece, ¿no? No tengo pareja. Ahora, si vos querés postularte, arroba acercanocturnos, ac.nocturnos@gmail.com, postulate, ¿sí? Yo soy una persona libre, ¿sí? Soy divorciado, ¿eh? Soy un simple conductor de radio. Un simple locutor. Nuevamente nuestro oyente Phil. ¿Cuántos mensajes? Soy récord, ¿eh? Récord de mensajes estamos teniendo. No paran los mensajes. Tendinitis. Sí, le está agarrando tendinitis. Hasta es récord. Estamos superando ya a esta altura los 20 y pico de mensajes. 30 llevamos casi. Tero. Dice el Tero. Ya fue la monogamia, Sergio. Ahora la moda es ser swinger. ¿Vos te parece, Tero, que ser swinger? No sé, qué sé yo. Vamos a dejar a los hombres y a mujeres a ver. Abre un tema el Tero, ¿eh? El tema de los swingers. Muy bien, Tero, ¿eh? Abre un tema. Cacho. Dice, ¿la masturbación cuenta como infidelidad, Sar? A ver, desde mi opinión, depende... A ver, desde mi opinión, te lo digo, Cacho, ¿eh? Depende en qué estés pensando cuando te masturbes. A ver. Si lo hace él, porque puede hacerlo otra persona también. Claro, no, yo creo que él dice la masturbación propia, ¿no? Yo creo que cuando él se masturba. ¿Piensa que pensar en otra persona es ser infiel? Lo que pasa es que hay muchas personas, por supuesto, que mientras que tienen relaciones sexuales, hombres o mujeres, están pensando en otras personas. Ha pasado. ¿Sí? Entonces, yo creo que la persona... Yo creo, es una opinión mía esta, me hago cargo. Yo pienso que la persona que tiene una relación sexual con su pareja y está pensando en Vampita o en Nicole Kidman o quien sea, ¿sí? No está en ese lugar. Está con Nicole Kidman. Digo, no está con esa persona, está en otro lado, ¿sí? Así que en ese momento no le está siendo fiel, ¿sí? A lo que quiere, si no está siendo fiel a otra cosa, ¿sí? A sus deseos propios. No le está importando demasiado con quien esté, le está importando su fantasía, más que todo. Es un pensamiento personal este, ¿eh? Así que, Cacho, No coincido. ¿No coincidís? A ver, tía. Y en ese momento esa persona no está con Nicole Kidman, con Pampita, está con su propia fantasía, está con esa misma persona, sí, consigo pero, mismo. A ver, yo la, soy hombre. ¿Se puede ser infiel? Yo soy hombre, pareja. Vos sos mujer. Sí. Yo estoy, te estoy penetrando a vos, ¿sí? Pero no, yo ni te miro la cara. Yo miro tu cara, en realidad no estoy viendo tu cara, estoy viendo la cara de Nicole Kidman. No estoy viendo la cara de Salomé. Entonces, para mí, sea Salomé o sea la vecina de enfrente, me da igual. Yo estoy pensando en Nicole Kidman. Lo que pasa es que en este momento te tengo a vos. Pero Nicole Kidman se entera, entonces es usted solamente. Sí, pero no estoy con vos. Estoy con Nicole Kidman. No estoy con vos. No, estás con vos. No estoy con vos, porque no me... No es con vos. Conmigo mismo. Sí. Pero no estoy con vos. No estoy teniendo una relación sexual con vos. O sea que si estuvieses vos, Salomé, o la vecina de enfrente, o cualquier otra persona, me da igual. Sos un cuerpo en ese momento. Yo creo que en ese momento, y sí. Si sos mi pareja, y sí, sos infiel. No estás siendo fiel a la persona, porque realmente no estás siendo sincero. No estás siendo sincero. Porque realmente no te está calentando tu pareja. Te está calentando el morbo de un amor platónico con otra persona. No la persona. ¿Sí? Es más, generalmente los hombres, vos me dirás con las mujeres, se tapan los ojos y miran para otro lado. ¿Sí? Miran para la almohada y simplemente están pensando en eyacular. ¿O me equivoco? Yo creo que esto pasa mucho. Nunca me pasó. Bueno, sos una afortunada. Y pues, serás buena amante. No soy hombre. Bueno, tenemos más mensajes. Muchos, pero, muchos más. ¿Este es tercera hoja? Bueno, sí. Vamos rapidito, Lula, Sergio, ¿cuándo te vamos a ver actuar? Dentro de poco, Lula. Dentro de poco. Ya lo vamos a anunciar. Tero. ¿Por qué, Tero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hubo sexo con Sol López Galletto? No. No hubo sexo con Sol López Galletto. Es una amiga y compañera de trabajo. ¿Sí? Charlie. Real Ninja Loli. Vamos a aclararle. Real es uno de los conductores de Chimentos acá en Argentina más reconocido. Y la niña Loli, que se llama Mariela Antonielli, es una especie de vedetonga, qué sé yo, vaya a saber qué es. Real, niña Loli, ¿se enamoraron en la entrevista? Acá, Sergio y Sol, intuyo que también. O sea que yo me enamoré de Sol como Real se enamoró de la niña Loli. Una cosa así sería, Cacho. Perdón, Charlie. Bueno, lo dejo a tu criterio. Tero, presentame a Sol. Y bueno, pero chicos, sigue Tero. La busqué en Face. Está que raja la tierra. Estuvo creativo ahí. Un Sol que raja la tierra. Sí, es un Sol que raja la tierra. Bueno, Sol es, sí, es de otro mundo, porque además es talentosa, es inteligente y además estéticamente impecable y es joven. No sé qué le falta a Sol, Y además que es realmente una excelente persona y una excelente mujer. Charlie. No. No, esto no. Hay que pasarlo esto. 50 pesos Tobara. Tobara es al revés barato. ¿Qué significa esto, Charlie? No. Este, lo paso, Pero, para sección de citas, o sea, para simplemente relaciones, decí que me busquen al Face y que me agreguen, que es Sergio Jacobino, con Y, Sergio Jacobino y con B larga, Sergio Jacobino, que busca mujeres, pero después, Tero, escribinos porque la semana que viene vamos con simplemente relaciones. Juanchi, ni los curas creen ya en la monogamia. Yo creo. Está muy bien, Juanchi. Es la frase esta, Yo creo que Juanchi está haciendo mérito para el vino, Y Juanchi está con todo, Charlie, Sergito, ahí falta una co-conductora. No, pero ¿cómo conductora? Acá tenemos a Salomé que está metiendo bocadillos, ¿sí? Lula, escucho a Sergio y dice... Lula. Lula me dice... Ay, Sergio, me excité de vuelta. Lula, Lula, escuchame una cosa, yo te voy a decir una cosa. O llamas al 5272-8799... O si no, esto no tiene sentido, ¿sí? Escribe triple X. Pero me parece que no se trata de lo que está de moda, sino lo que sentís. Pero, respuesta, ¿sí? Esto lo escribe triple X por el chat interno y sigue escribiendo una cantidad de mensajes. Chicos, estamos muy contentos con la verdad que ha pegado mucho, ¿eh? Como... Este tema, como... ¿Cuánta tela queda para cortar la monogamia, eh? ¿Cómo se hacen cargo todos, eh? Bien. Se nos va el programa, che. 1 y 44 AM en Buenos Aires. Una hora menos en... Sí, una hora menos en Bogotá. Dos horas menos en México. La misma hora en Chile, en México... Y por supuesto, en todas las provincias de este gran país que es Argentina, ¿eh? Vamos a escuchar, vamos a poner un poquito de música. ¿Les parece un poquito para...? Y se viene... ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué tenemos? ¡Uy! ¡Oh! No hagamos la guerra, hagamos el amor, dice Culture Club. Like a child at birth, a man with no defense. What's my mom? I won't give this to you. No matter what you say, no matter what you do. Now we're fighting in our hearts, fighting in the streets. Won't somebody help me? We're burning witches too. This world of faith must be designed for you. It matters what you say, it matters what you do. Now we're fighting in our hearts, fighting in the streets. Won't somebody help me? No more war. Estás en Cíclope Radio. Estás escuchando Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Quiero contarles que a 10 minutos de las 2 de la mañana ha descendido un poquito la temperatura, Estamos cerca de los 18 grados en la ciudad de Buenos Aires, con una humedad altísima, casi del 100%. Estamos a punto, los que vayan a salir, va a llover, muchachos, porque está muy pesada, una presión muy baja de 990 hectopascales, lo cual no hay aire en la ciudad de Buenos Aires. Cuéntenos a ver si en otras provincias pasa lo mismo, porque acá estamos sofocados, ¿sí? Por la falta de presión, ¿sí? Estamos pegajosos. Sí, pegajosos. El piso inclusive parece que estuviese como si fuese baldeado, pero es producto de la humedad, ¿sí? Estamos sorprendidos por la cantidad de mensajes y estamos tan contentos, pero tan contentos que ustedes se prendan a esta charla de café que les proponemos, esta cuestión tan... Yo quería hacer... A ver, no quiero ponerme un poquito en filósofo de cuarta, ¿no? Pero... yo creo que con lo que nos está pasando a nivel mundial, creo que lo que nos puede soliviantar un poco todos los problemas que tenemos, económicos, sociales, emocionales, tiene que ver con incentivar un poquito más la comunicación. Y la radio, que fue uno de los inventos del siglo XX... y que sigue estando en el siglo XXI, ahora, con esta nueva idea que trajo Internet, que es poner radios con solo plataforma de Internet, como es cicloperradio.com.ar y otras emisoras, colegas, que solo tienen plataforma por Internet, nos han dado una posibilidad enorme de comunicarnos con alguien que nos escucha desde España, desde Sudáfrica, desde cualquier provincia de nuestra querida Argentina, desde nuestros hermanos chilenos, paraguayos, uruguayos, y sin ningún tipo de interferencia. Porque cuando nosotros éramos chicos, ¿no? O cuando uno solamente tenía radio antena y uno tenía que sintonizar por el dial, uno decía, a ver, la antena, viejo, poné bien la antena que no la escucho. Bueno, ahora, a través de tu máquina, de tu netbook o tu máquina de pie, no hay problemas con eso, y más con la tecnología que tiene cicloperradio.com.ar, que es impecable y que del cual estamos orgullosos de eso, Pero, ¿cómo ha pegado el tema de la monogamia, Salomé? ¿Cómo ha pegado? ¿Y cómo ha pegado la entrevista que le hemos hecho hoy a las chicas de En Dieta? ¿Sí? Que, por supuesto, recordamos que estamos sorteando entradas para ellas, para el espectáculo de todos los sábados a las 23:30, sumado al espectáculo, la obra Postparto, que se hace en el Teatro El Tinglado, ¿sí?, en Buenos Aires, en Mario Bravo al 900, con Celeste García Satur, con Victoria Neto y Laura Ascurra, los domingos a las 18 horas, sumado a los viernes y sábados 23 horas en la Casa del Teatro Corrientes 1975, con Gabriel Gávila y un elenco impresionante haciendo improvisados, 2 horas para descostillarse de risa En ida y vuelta con el público. Así que tenemos para todos y además el vino. El vino de elección. A los que mandan @acercanocturnos tenés tiempo todavía. Ya tenemos ganadores, algunos ganadores para el vino, pero puedes seguir participando porque nos quedan algunos minutos todavía. Sí. @acercanocturnos y automáticamente te ganas el vino. ¿Sí? Y todos los que nos escriben, que es impresionante por el chat interno lo que nos están escribiendo, por la consigna, por por la entrevista, por todo, Primero, teníamos pautado la sección Aquella Noche Inolvidable de Hugo de la provincia, la provincia de Mendoza, capital. Hugo, si nos estás escuchando, por una cuestión de tiempo, hoy no vamos a ir, o sea, no la vamos a pasar Aquella Noche Inolvidable porque nos pasamos de horario, son casi menos 5, así que el programa que viene te leemos, porque aparte queremos leerlo tranquilo, porque es una historia de aquellas. Así que Hugo, te tenemos en cuenta, ¿sí? Como los que tenemos para simplemente relaciones, ¿nos han escrito? Tenemos. ¿Sí? Vamos a cumplir con ellos también, ¿eh? Sí. ¿Quiénes escribieron? Tenemos a Félix y a Rodolfo. Félix, Rodolfo, nos han llegado sus emails. Vamos a leerlos si el programa que viene es un programa especial. Si no entramos, los vamos a leer. No nos olvidamos de nadie, ¿sí? Bien, por el chat interno, escribe Loki. Una sola vez me pasó que me duró años una calentura intensa por la misma mina. Y me sentí monogámico. No había pasado antes y no volvió a pasar hasta el día de hoy. Como mucho un par de meses. Y la verdad que me aburro. Sexualmente hablando, De estar con siempre la misma mina. No me considero para nada monogámico. ¿Sí? Esto lo dice Loki, Mina, vamos a decirle que acá en la Argentina, mina se le dice a la mujer, ¿sí? Loki, bueno, en parte comparto un poquito con vos, Bueno. Yo también. Gabriela MD, ¿cómo está Gabriela, Gabriela, y en bajo MD. Creo en la monogamia mientras la rutina no siempre sea la misma. Que haya... cosas diferentes día a día y no sea siempre la misma rutina que tenga cosas que apasionen a la pareja y nada obvio. Creo 100% vos sos excelente, Sergio. Bueno, che, ¿esto lo escribiste vos, Salomé? No. ¿No? Bueno, Gabriela, gracias, bombón, gracias, gracias. Después, cuando, si me ves, ya te vas a arrepentir. Bueno, no diga eso. No, no le quite la ilusión. Bueno, escribe Andy. Al fin leíste mi mensaje, Sergio. Ya no podía más de ganas de irme a la camita. Bueno, Andy, te vas a ir a la camita. Te tapo un poquito. Dale, que son casi las 2 de la mañana. Te tenés que ir a dormir, ¿Mañana trabajás? ¿Un poquito? ¿Vos sos monogámica, Andy? ¿Monogámico? Monogámica, porque interpreta que es una mujer. Dale. ¿Vamos? ¿Vos y yo? ¿O con quién? Dale, Andy. Bueno, escribe Loki nuevamente. Dice, ¿qué es esto? ¿Qué escribió Loki? Dice, o unas milanesas con mucho ajo. Terrible ejercicio aguantarse eso. Pero si lo suelto, lo mato. A ver, me explica esto, Salomé. ¿Qué quiso escribir? Yo le cuento. Eso es en respuesta a todos los comentarios que usted hizo cuando escribió María Muchaste. A ver, ¿cuál era el comentario de María Muchaste? Por ahí andaba, ¿no? Sí. No sé por dónde. Pedos eructos. Ah, a ver, lo tengo por acá. De María. A ver, lo tengo por acá yo. De María. No sé por dónde anda. Es que tuvimos muchos mensajes hoy, la verdad. Ah, acá. Los pedos y los eructos te erotizan y buscamos otros, decía María Muchaste. Y le responde Loki y dice, le responde a María Muchaste y dice, o unas milanesas con mucho ajo, terrible ejercicio aguantarse eso. Claro, porque imagínate, si haces ejercicio con eso... Loki, las velas no son solo para crear un ambiente romántico. Hay veces, ¿no? Hay veces. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos más mensajes? ¿Más mensajes? Más mensajes. A ver si llegamos, ¿eh? Estamos tocando las 2 de la mañana. XXO. Triple XO. Tero le responde a nuestro oyente Tero. Tero, creo que sos monógamo. Ja, ja, ja. No lo asumís. Natacha. ¿Sabes? ¿Será? ¿Sí? Mira, Natacha, si sos Natacha Epstein, bombón, escuchame una cosa. ¿Cuándo nos encontramos? Epstein, hacete cargo. Hacete cargo, Epstein. Natacha, me va mucho el sexo. Imposible garchar con uno. Sos Natacha Epstein. Indudablemente, sos Natacha Epstein. Andy, hace mucho calor. Me voy a tener que sacar el shortcito y dormir solo con la bombachita. Mira, Andy, yo te voy a decir una cosa. Mientras, entre que tomamos vino acá, que nos auspicia hoy Utsmal, y entre que se acabe el programa y que acá le damos paso al placer, o llamas al 5272-8799 o arroba acerca nocturnos, ¿sí? O esto explota porque después yo no me hago cargo de lo que te puedo contestar, ¿eh? Acá tengo un mensaje de Andy para usted. Ahora, ahí vemos, ¿eh? Tero, le responde a XXO. ¿Sabes qué, XXO? Yo soy un tipo muy lindo. Imposible ser monógamo. Acá hay una pica, ¿no? Ahí se están como contestando entre unos y otros, ¿eh? Solo es escato. Basta, eso es escato, che. Dice, Sergio, ¿te va un trío con André y conmigo? Buscame en Ideas del Sur. Yo soy de verdad, soy Soles Escato. Soles Escato, yo no te voy a creer hasta que no llames acá al 5272-8799. Hasta que no llames, yo no te creo. Tero, Russo, me voy a dormir. Mañana madrugo. Muy, muy buen programa. Gracias, Terito. Lula, pongan cámaras en el estudio, así los vemos. Lula, imagínanos. Es más lindo. O que entra al blog o que entra a Facebook. Estamos en Facebook. ¿Cómo entra a Facebook? Acercamientos nocturnos, nos buscas ahí y vas a encontrar a nuestro usuario, hay nuestra fotos. Fanpage oficial. Claro, hay fotos además nuestras, ¿eh? Están nuestros nombres, estamos sí, en Facebook. Sí, estamos. Somos... Sigue, sí, Gabriel MD, ¿cómo se quedó Gabriel MD? Me recolgué estudiando y escuchando acercamientos nocturnos. Gracias. Charlie, agreguen una hora más. ¿Qué dice la radio? La radio dice que no, no se puede. Por ahora no se puede, pero ya vamos a dar fuerzas, ¿eh? Vamos que llegamos. Vamos que llegamos. Triple X, jajaja. Lo de lindo lo pongo en discusión. Y se lo manda al Tero. Yo le agrego una sola cosita. Sí, dígame. Dos. Porque no se apuran, ¿eh? Natacha Clara, soy Haid. ¿Natacha Haid? No. Y Andy le deja un mensaje para el final. ¿Natacha Haid? Sí, sí. Natacha Natush. Y Andy le dice, ¿me tapás, Sergio? Me estremezco. Natacha, ¿me escribís? ¿Me escribís que te quiero sacar al aire, Nati? Te voy a buscar con el auto. Natush. No me la ignore, Andy. No, Andy se también. Va a soñar con usted. Las dos. Se va a dormir y sueña. Andy, con ¿qué dijo Andy? ¿Me tapás, Sergio? Me estremezco. Andy. Por mensaje privado. ¿Querés que vaya a tu casa? Y te tapo. Dale. Andy, cuando dale. Hace calor, traje de Eva. Bueno, monogamia. ¿Sí? Es muy difícil. Yo no creo en dos cosas. Ni en el amor eterno, ni en la monogamia eterna. Creo que todos tenemos deseos ocultos, ¿sí? Y eso no significa ni que seamos traidores, ni que seamos malas personas. Somos humanos, ¿sí? Y por eso el deseo lo tenemos todos adentro. Simplemente creo que para solucionar y para no producir un choque entre la pareja, lo mejor es comunicarlo y decir, ¿sabes qué? Hoy me calenté con esta persona que viene en la calle. ¿No te parece? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay que hablar. Muy bien. Agustín estuvo en los controles hoy con todo, que se ha reído y que hoy se va un poquito... Se va caliente, Agustín, un poquito. Yo creo que... ¿No? No. Bien. Salomé Sanzi, sí. Salomé Sanzi, sí. Nuestra productora ejecutiva y comercial. Gracias a todos. A todos. Hoy hemos tenido récord de llamados. Atención. Atención. El próximo miércoles se viene uno de ellos. José María Mujari. Actor, director, gran artista, o Roberto Piazza. Ustedes eligen, ¿sí? Programa especial de acercamiento nocturnos, @ acerca nocturnos. Nocturnos, ¿tenemos tiempo para el sorteo? No llegamos. ¿No llegamos? ¿Quieres decirlo? Sí, dígalo. Todos los que nos escucharon hoy, el próximo miércoles les decimos quién ganó las entradas. Lamentablemente ahora no llegamos. El vino, las entradas. Un montón de mensajes. Vino, tenemos un ganador por Twitter. Twitter. Solo seguimos en mensaje privado. Le vamos a mandar, esto no es trucho, le vamos a mandar el vino que elija. Gracias, Agustín. Gracias a cicloperradio.com.ar. Gracias, Salomé. Y por supuesto, estamos contentísimos de hacer esto. Nos reencontramos, nos escuchamos. Síganos en Acercamientos Nocturnos en Facebook. Programa especial el miércoles que viene. Buena vibra, buen fin de semana para todos. Y por supuesto, nuestra mejor energía para ustedes. Y muy, muy agradecidos. Mi nombre, Sergio Zenzovic. Chau, hasta luego. Radio que anuncia la tormenta sonora. A través de internet online, las 24 horas. Para todos los que están ahí, está sonando Cicloper Radio. Tu rayo me quita la soledad. será de tu